77 del Pepsi Music en Mega en Vivo. En sueños me vi controlar mi conciencia de ser, desplazada mi punto de encaje hacia algún lugar donde no hacen falta las para volar. Sentir. Desde aire fijé mi atención en visiones sin explicación. Desbordaba energía, estallaba en intensidad. Me precipitaba y volvía a volar. Sobre las sierras y el mar, sobre la ciudad y mi barrio, el cielo invita a jugar, a no despertar. Yo perdí en el intento mi incierta identidad. Amanecía vacilando despegar. Permanecía en el mismo lugar. Despierto. Gracias.